Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical, 11:30, y hoy les tengo un especial acerca de las bandas sonoras que hemos escuchado en varias películas. Ciertamente, este tema de hoy, este programa de hoy, no se va a referir hacia las bandas sonoras las más conocidas, porque si fuera así, tendría que ponerle la banda sonora de Star Wars, tendría que ponerle la de Flashdance, la de Rocky. Entonces, esas son las más conocidas, ¿no? Pero me he basado en otros parámetros para hacer la selección, y ciertamente todas las películas son totalmente conocidas. De hecho, todas las películas tuvieron una crítica súper positiva, de hecho fueron muy galardonadas, casi todas. Sin embargo, esas no son en sí, como les dije, las más conocidas, pero son bandas sonoras que las escogí porque se adapta de manera perfecta. Bueno, todas en sí lo hacen, pero considero que estas se adaptan de manera perfecta hacia el sentimiento que la película quiere demostrar. Así que este programa de hoy va a ser mitad música, mitad película, y en sí con los artistas que compusieron la banda sonora, que es algo muy importante en cuanto a crear la atmósfera. Vamos a comenzar con una película que no es tan antigua, es una película clásica de los 90s. Es una película que salió en 1999, llamado Cruel Intentions, Juegos Sexuales para Latinoamérica, donde, bueno, se trata de que estudiantes de una escuela super cara, exclusiva, hacen una apuesta para ver si uno logra tener relaciones sexuales con una chica, que esta chica que quería ser virgen hasta el matrimonio, y si lo logra, él se quedaba con el vehículo, porque era una apuesta entre dos hermanos. Entonces, bueno, esta película tuvo una banda sonora que se quedó perfecto justo con el final de la película y que plasmó todo este sentimiento en el año de 1999. Así que comenzamos con el grupo The Verve, con la canción Bittersweet Symphony, que fue la banda sonora de la película Cruel Intentions. Esa fue la canción del grupo The Bird llamado Bittersweet Symphony, en este tema acerca de los mejores soundtracks. A continuación les dejamos con una de las mejores canciones, las que fue el hit dentro del soundtrack de Pulp Fiction, película de 1994 de Quentin Tarantino. El tema se llama Mr. Lowe, y lo mejor de esto es que, bueno, la canción en sí pertenece a Dick Dale and His Deltons, uno de los mejores compositores del rock and roll clásico, con ya la guitarra surf, con la guitarra psicodélica, incluso se puede llamar. Lo mejor de todo esto es que a condición vamos a escuchar Mr. Lowe, y empieza con el diálogo de Pumpkin and Honey Bunny, que es el diálogo con el que empieza casi en sí la película. Entonces vamos con Mr. Lowe, el diálogo que te ubica en la película de Pulp Fiction y de la canción de Dick Dale and His Deltons de la película Pulp Fiction. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Esa fue la excelente canción de la banda de Dick Dale, y bueno, esa fue la banda sonora de Pulp Fiction, que creo que todo el mundo se ha visto esa película, al igual que todo el mundo creo que se ha visto la película Dangerous Minds, película de 1995, que recrea la vida en sí de una profesora que se cambia a otro colegio, bueno, preparatoria. Lo que pasa es que en Estados Unidos colegio, college, en realidad es universidad, pero bueno, como ustedes lo entienden, colegio, se cambia, y es un colegio realmente peligroso, asediado por las pandillas y por las drogas. Ella tiene que, de alguna manera, incentivar a los estudiantes para que cambien de vida y quieran aprender algo. Entonces, aquí se utilizó la canción Gangsta Paradise, interpretada por Coolio, también por LB. Ellos samplearon la canción, la base de la canción Pastime Paradise de Stevie Wonder. Entonces a continuación vamos con esta canción. Este es el soundtrack de la película Dangerous Minds de 1995, interpretado por Coolio y LB. Esto es Gangsta's Paradise. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even

Ese fue el soundtrack de la película Truman Show. La canción se llamaba Truman Sleeps, compuesto por Philip Glass, uno de los mejores compositores, uno de los mejores músicos que hay, que está encargado de musicalizar así de bien, como ustedes lo han escuchado, a varias películas más. Ahorita nos vamos a una película ganadora de varios premios de Oscar, entre ella mejor película. Se llama, fue en el 2004, se llama Crash, y la escena que vamos a escuchar, la canción que vamos a escuchar a continuación es de Björn Björk, llamado Into the Deep. Es el soundtrack de la película Crash. Thank you.

Ese fue la composición de Nicola Piovani de la película La vida es bella, película que, como les dije, ganó 3 Óscares, basada en la historia de un judío italiano dueño de una librería que es capturado dentro de todos los campos de concentración nazi y donde tiene que decir engañar al niño diciéndole que es un juego para que no sepa la cruel realidad en la que se está enfrentando. De eso nos vamos a pasar a una película que es mucho más contemporánea, que, bueno, la verdad, esa película tiene muchas mezclas. Bueno, me refiero a que no es la película normal, como pueden ver otras películas, tiene varias partes en donde puedes ver desde que los relojes o los muñecos de su cuarto o los cerámicos de su cuarto conversan entre ellos acerca de la situación que le está pasando a ella. En sí es una película bastante bien hecha, se llama Amélie, este es el vals de Amélie, esta es la composición de Jan Tiersen. Ese fue el tema de la película Amélie. Y bueno, este tema fue compuesto por un gran compositor como es Jan Tiersen. En ese momento vamos a escuchar, bueno, esto viene de otra película que se llama In the Mood for Love. Una película excelente del año 2002, una película de Hong Kong. Si ustedes no se la han visto, les recomiendo que se la vean, se llama In the Mood for Love. Ese es el título internacional. Bueno, esta película del 2000, esta película de Hong Kong, se basa en, bueno, está ambientada en 1962, cuando un redactor de un diario local, él alquila una habitación el mismo día que otra chica, su licencia, era una secretaria de una compañía, pero de otra compañía. Son motivos. Y por motivos de sus respectivos trabajos, sus parejas les dejan solos. Empiezan a volverse amigos y se encuentran a menudo a solas en sus habitaciones y entablan una amistad. Descubren que sus respectivas parejas los están engañando a los dos. Entonces, en ese momento, empiezan a pasar cada vez más tiempo juntos para reconfortarse por lo que estaban pasando, o sea, para hacerse compañía. Entonces lo invita a escribir una serie de historias de artes marciales que se escribe para el periódico. Y a medida que empiezan a llevarse cada vez más, a pasar más tiempo juntos, se empiezan a volver una relación un poco más íntima. Y la gente se empieza a dar cuenta. Y así es como empieza a surgir el amor, a partir de que sus respectivas parejas estaban con otra persona y ellos estaban juntos y, bueno, se reconfortaban mutuamente. La película está súper bien construida, cada escena. Y la canción que vamos a escuchar a continuación, compuesta por Wong Kar-wai, se adapta perfectamente, de manera que logra que los sentimientos, que toda la atmósfera fluya junto con la canción, para que realmente se plasme todo el sentimiento acerca del desamor que ellos dos tienen y cómo se encuentran. Esta es, la canción se llama precisamente Yumeji's Theme, del compositor Wong Kar-wai. Esta es la banda sonora de In the Mood for Love. fue el tema de la banda sonora de In the Mood for Love. Ahora nos vamos también con uno de los, bueno, más grandes compositores. Bueno, todos los que hemos escuchado son increíbles, cada cual. Ahorita nos vamos con uno que se llama Ennio Morricone, que ha compuesto varias de los temas, varias de la ambientación, del soundtrack, de las películas. Vamos a escuchar dos de él. El primero es uno de los westerns más recordados, que salió en 1966. Me refiero a The Good, The Bad and The Ugly, El Bueno, El Malo y El Feo. Este soundtrack fue hecho por Ennio Morricone. La canción que vamos a escuchar a continuación es uno de sus más, el que más se recuerda de esa película. Esto es el soundtrack compuesto por Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold, de la película The Good, The Bad and The Ugly. Al igual que todo lo que hemos escuchado, tanto Philip Glass, tanto Jan Tiersen, tanto, todos los soundtracks que hemos escuchado, los que son compuestos específicamente, todo el soundtrack para una película, todas las canciones son buenas, realmente. Toda la canción, todo el soundtrack completo compone toda la atmósfera de la película y lo que nos quieren transmitir. Vamos a escuchar a continuación, este ya es el último tema. Una de las mejores películas que han existido, de las mejores, la verdad, el cine es bastante muy extenso y como el arte tiene un montón de interpretaciones. Vamos a escuchar a continuación una película que salió en 1989 llamado Cinema Paradiso, del actor, con actores totalmente reconocidos y sobre todo con el director Giuseppe Tornatore, una película italiana. Esta película, Cinema Paradiso, te ubica en un tiempo de la Segunda Guerra Mundial y cómo toda la vida de un pueblo gira alrededor de un cine e incluso te muestra cómo a través de que van pasando los años, bueno, el cine se va modernizando y cómo todo el pueblo, que es todo un común de gente con personajes y todo, va creciendo. Entonces es toda la vida de un pueblo y cómo gira alrededor y cómo van evolucionando todos y toda la vida del pueblo en sí. Entonces esta película, llamado Cinema Paradiso, vamos con el tema compuesto por Ennio Morricone. Esto es Cultura Musical. Hasta el próximo lunes, un gusto estar con ustedes y disfruten de este Cinema Paradiso.